arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras en nuestro programa ya a ser 324. O sea, ¿quién nos lo iba a decir? ¿Te acuerdas? En nuestro programa 800. Sí que nos lo iba a decir cuando éramos unas tiernas criaturas. Y balbuceábamos ante el micrófono. Bueno, ahora balbuceamos un poco a veces también. Sí, eso iba a decir, que yo sigo balbuceando, pero no pasa nada. Ya me doy cuenta, por lo menos ya lo acepto. Y no me en preocupa. Fin, qué va. Bueno, hoy tenemos una sorpresita. Vamos a ponernos primero una canción y os presentamos a la persona que está aquí con nosotros. Laroguetan mazazpi irratia. Amets egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. En el medio 5. Siga Sancho Pueblo, señor Don Quijote. Siga Sancho Pueblo, señor Don Quijote. Siga Sancho Pueblo, señor Don Quijote. Siga Sancho Pueblo, señor Don Quijote. ¡Ay, señor Don Quijote! Divino charán. Sancho Pueblo, señor Don Quijote. Lleva sobre el cielo de mi idealismo. La tierra dará de mi realismo. Siempre a mi lado, señor Don Quijote. Siga Sancho Pueblo, señor Don Quijote. Siga Sancho Pueblo, señor Don Quijote. Siga Sancho Pueblo, señor Don Quijote. Siga Sancho Pueblo, señor. Bueno, Bueno, acabamos de escuchar Vámonos al campo, del disco Digo Vivir. Canta Blas de Otero, ni más ni menos que Juanjo Navas, que es a quien tenemos aquí con nosotros. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bien, ¿vosotros hola. Qué tal? Muy bien, bien, hola, Juanjo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí contigo. Bueno, vamos a poder hablar un poquito de tu trayectoria, de todo, pero empezando por el disco, ¿no? Por este disco que sacaste en 2021, si no estoy equivocado, aunque creo que ya habías grabado, ¿no? En 2020 cosas. Sí, había grabado primero. El primero que era fue Reflejos de Andalucía, del poeta Beñat Arginzoni, también bilbaíno. Y luego ahora nos hemos atrevido con Blas de Otero. Como tú dices en alguna reseña que hemos leído, ¿no? Que una responsabilidad bastante fuerte, ¿no? Meterse con el tema Blas de Otero. Ojo, pues sí, la verdad que ha sido una responsabilidad porque siempre digo, ¿no? Que no es un poeta que escriba para el flamenco. Entonces, claro, adaptar esos mensajes suyos, ¿no? Más protesta, más duros, ¿no? Por decirlo de alguna manera, una poesía más dura que igual la de Lorca o la de Machado. Bueno, pues siempre ha sido un poquito más complicado. Pero bueno, al final nos hemos ido metiendo poco a poco y bueno, pues ahí ha salido este disco. ¿Y por qué hablas de Otero? Bueno, pues la verdad que yo nunca se me había pasado por la cabeza versionar a Blas de Otero, pero la Fundación Blas de Otero se pone en contacto conmigo porque como vio el trabajo que habíamos hecho con el anterior disco de Beñat Arginzoni le había gustado, pues me propuso hacerlo y bueno. La verdad que al principio yo muy alegremente yo le dije que sí. Dije, sí, sí, yo, venga, nos ponemos. Ostras, pero luego costó un poco, pero bueno, al final conseguimos después de muchas horas de comida de tarro, ¿no? Por decirlo de una manera, de pérdida de sueño, conseguimos sacarlo adelante. Blas de Otero, bueno, uno de los máximos representantes y exponentes de la poesía social y de la intertextualidad también. Que bueno, pues nada, oye, vamos, yo creo que antes de... Vamos a escuchar otra canción, vamos a escuchar Lagun Kantua. Oh, Libera cielo de un avaro. Bueno, que aquí ni más ni menos te atreves además con el euskera, ¿no? Ese Blas de Otero, non dago, non dago Blas de Otero. Sí, es un texto de, bueno, que está traducido evidentemente porque él no escribía en euskera. Y bueno, viene a decir un poco dónde está Blas de Otero y dice, bueno, pues que está en la revolución en Cuba, está con los pobres, está con los médicos, está un poco, viene a decir que está, él está con el pueblo, ¿no? Que al final es dónde está Blas de Otero, pues bueno, yo estoy con el pueblo y quiero pelear por el pueblo y ayudar al pueblo, ¿no? Un poco, ¿no? Y que quede ese mensaje al pueblo. No, no en vano, Blas de Otero, uno de sus guías era precisamente Miguel Hernández, poeta del pueblo, que era una de sus máximas, no sé, inspiraciones, ¿no? También. Sí. Cuenta que también al principio, fíjate, es que él era muy, muy católico, ¿no? Y fue un cambio radical del catolicismo total a acabar siendo comunista, ¿no? Fíjate sí. qué cambio pegó, ¿no? Hablando de cambios, a ver, no tengo mucha idea de flamenco, te voy a decir. Hay cosas que me encantan, pero son las clásicas que nos encantan a los legos indies formados en los 90, como el Omega de Morente. Hombre, la leyenda, es que el Omega de Morente es... Sí, sí, claro, pero son las cosas como más asimilables quizás, ¿no? Más fáciles de asimilar para oídos más hechos al pop y al rock, pues la leyenda del tiempo, etcétera. Pero sí que se aprecia como que tu voz también se refleja, digamos, también en grandes cantadores. A mí, por ejemplo, Vámonos al Campo me sonaba como muy morentiano. Me sonabas muy morentiano. Sí, sí. Es que realmente mi gran inspiración para el flamenco ha sido Enrique Morente, ¿no? Porque sí que, aunque yo había escuchado flamenco siempre en casa, pero hasta que no oigo a Morente y veo que se puede hacer el flamenco de otra manera, ¿no? Bueno, está Camarón, que Camarón es Camarón, entonces, bueno, esto ya es... Son también otras... Era él. Pero Morente es como que dice, vale, el flamenco está así, pero también se puede hacer de otra manera. También se puede no estar tan encasillado en cómo tienen que ir los palos, ¿no? Y entonces a mí eso me da una libertad. Quizá porque no estoy, como al vivir en Bilbao, ¿no? Y no tener acceso igual a esa transmisión, ¿no? Del sur, directa, es como que es una idea de decir, vale, puedo salirme de estos cánones y seguir investigando. Pero aún así, digamos que un poco de casta le viene al galgo. Quiero decir que por lo que hemos podido estar mirando, tu abuelo materno sí que era un cantaor de cierta reputación, ¿no? En Baena, por ahí. Sí, mi abuelo ganó concursos y todo con 19, 20 años. Marchena y Valderrama, que eran los que en aquella época eran los punteros, ¿no? Como que Camarón en su época o Morente y tal, eran amigos de él. De hecho, Valderrama cuando monta la primera compañía, le escribe a mi abuelo para que se vaya con él, pero él le dice que no, que él se va solo, ¿no? Que bueno, pues, al final si soy bueno me voy yo solo también. Pero bueno, ya le pilló la guerra y bueno, pues al final pues no le salió bien al hombre, pero la verdad que sí que debía ser, yo no lo conocí, sí que lo he escuchado, alguna cosita que hay por ahí, pero no tuvo la suerte el hombre, uh-huh. de, bueno, pues, circunstancias de la vida, ¿no? Que como él habrá muchos, ¿no? Que se quedan en el camino, ¿no? Pero bueno. Sí, yo he leído por ahí también que, bueno, que el hecho de que creciste en Ocharcoaga, ¿no? En el barrio bilbaíno de Ocharcoaga, en cierta forma sí te ayudó también para no desconectarte, ¿no? De todo, claro, el elemento flamenco. Sí, hombre, date cuenta que Ocharcoaga es un barrio con una comunidad gitana importante. Entonces, uh-huh. al final sí que se ha mantenido vivo. Yo creo que es el barrio quizás más flamenco, o por lo menos en aquellos entonces, igual de todo el País Vasco, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre se escuchaba en el mercadillo de Ocharcoaga, que yo era mítico, que estaban los chichos siempre sonando, o tijeritas, o bueno, pues al final, y tú pasabas por allí, y al final, de lo que escuchabas en casa, más lo que ya escuchabas en la calle. Luego mi tío también cantaba, y cuando eran navidades, pues cumpleaños, pues mi tío venía a casa, y mi madre también cantaba, al final pues, se montaba fiesta en casa, y al final, pues han conseguido que no perdamos, ¿no?, esa pequeña herencia que tenemos, ¿no? Que es uh-huh. la única que nos han dejado. Bueno, y oye, yo estoy pensando que fíjate, cuando grabaste la saeta, bueno, una saeta que fue muy famosa que grabaste, ¿no? Eran con letra de Beñatar Quinzóniz, ¿no? Eso es, pues esto también fue una tensión máxima, porque claro, al principio me lo propusieron, pero no me dijeron que tenía que cantar en euskera. Entonces, claro, eso te lo ocultaron, ¿no? Te dijeron, hay un pequeño detalle. Claro, sí, oye, que a ver si canta. Vale, venga. Claro, luego me dice, no en euskera, digo, ya en euskera, yo no sé euskera. Y claro, me dijo, ya, pero también hay gente que no sabe inglés y canta en inglés. Y pues ahí me habéis pillado. Y bueno, pues fue mucha tensión, porque bueno, allí vino la televisión española, Telecinco, claro, y era, ostras, me tengo que subir aquí arriba a cantar en euskera esto, que nunca canta en euskera, como salga mal, el hostión que me doy desde el balcón es grandísimo, pero bueno, al final se salió bastante bien. Sí, sí, no, bueno, de hecho, has repetido, ¿no? Perdona, Sir, has repetido... Sí, he repetido dos veces y bueno, y este año pues supongo que, no sé, ahí andamos, supongo que repetiremos, así que ya sabes, ya una vez que las he hecho, pues ya es como que tienes que ir. Bueno, pues si os parece, nos vamos a otro tema del el último disco de Juanjo, El Emigrante. Sobreviva quiero mi cielo gris. Mansa lluvia, monte suave, y una palabra de mare, porque me como mañana me voy al norte, voy a ver Cantábrico, y mañana me voy al norte, bravo y verdad. Ya descansa en el campo toda la sombra un castaño. También este tema de mucha actualidad, ¿eh? Porque al final lo que cuenta ahí, ¿no? O sea, pues fíjate que no tenemos... Sí, yo lo que... Mira, muchas veces le digo, yo no había escuchado, he leído mucho a Blas de Otero, ¿no? Pero yo ahora recomiendo a la gente, de verdad, que coja Blas de Otero y se lo lea ahora. Que ahora mismo es actual. O sea, con las cosas que están pasando, esto es cíclico, ¿no? Y está pasando las mismas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de Vámonos al Campo, ¿no? Es, a mí me gusta esa canción, ese tema lo hago porque cuando leo Sigue a Sancho Pueblo, señor Don Quijote, uh-huh. O sea, me parece tan espectacular, es decir, a ver, estáis mandándonos, estáis diciéndonos que hagamos cosas, primero escuchar al pueblo un poco lo que estamos demandando, ¿no? Fíjate, y eso ahora está ocurriendo otra vez, ¿no? Entonces, sería bueno, yo recomiendo a la gente que rescate a Blas de Otero y se sorprenderá de las cosas que contaba y que están pasando ahora otra vez, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque sea coger el pido la paz y la palabra, ¿no? O sea, que es brutal, o sea, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, tú casi, yo qué sé, casi te podríamos considerar una especie de profeta del flamenco aquí por nuestras tierras, ¿eh? A poco más. O sea que, sí. Porque también, además, también has estado con varios grupos, ¿no? Montaste el grupo Chaleo, el grupo Daki, o sea, también has tenido por ahí... Eso es. Claro, hicimos Daki, que era con baile, luego Chaleo, que hemos metido la chalapata, hicimos el homenaje a Morente, hemos hecho el Omega con los Sonic Trash. Uh-huh. De Bilbao, que estuvimos en el Motor Beach y todo, o sea que... O sea, que como Morente con Lagartija Nick, tú con Sonic Trash. Eso lo hicimos, y de hecho en el disco, la última canción del disco, Mientras Viva, está con... Es con los Sonic Trash. Uh-huh. Hacemos un poco que... Bueno, igual no, porque es tan larga, entonces bueno, igual era un poco más... Pero está con los Sonic Trash, digo, si queréis, lo escucháis y que la escucha la gente si quiere. Está muy chula, la verdad. Hablando de profetas en su tierra, ¿cómo es tu relación con Andalucía? ¿Has podido cantar allí alguna vez? Tuve la suerte el año pasado de ir a Cosmopoética, que es el festival, uno de los festivales más importantes de poesía de España, y tuve la suerte de poder presentar allí el trabajo de Blas de Otero, fue acompañado de la guitarra de Paco León, que es un guitarrista espectacular. Y sí, la sensación para mí era importante, ¿no? Realmente, porque era como, bueno, ahora vengo aquí y voy a presentarme aquí a ver, ¿no? La reacción, ¿no? Realmente, porque bueno, al final en Bilbao sí que hay gente que entiende, ¿eh? Hay gente que entiende bastante. Bueno, al final es como que juegas en casa, ¿no? Uh-huh. Pues, bueno, pues al final, pues ya vas más relajado, pero bueno, la sensación fue muy buena. Y bueno, fue un éxito, a la gente le encantó. Y luego incluso el Flamenco on Fire, que estuvimos también, que también es otra buena puerta de toque porque ahí van todos los flamencos, todos. Ese año fíjate, fue Israel Fernández, fue David Carpio, fue Sequito, que mira, que casualidad ha muerto hoy. Entonces, bueno, vaya. Fíjate que estuve... Y también salió muy bien. Entonces, bueno, las sensaciones son buenas cuando sales. Eso es porque estamos, yo creo que estamos haciendo bien el trabajo, ¿no? Desde aquí. Oye, ¿y el proceso, digamos, de grabación, de creación del disco y tal, fue muy complejo? ¿O? Fue complejo porque a la hora de cuadrar, ¿no? Cada cante, cada poema en el palo que es, ¿no? Del flamenco, claro, eso lleva unas medidas. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que al final lo que hablábamos, como no escribe para el flamenco, aunque sí que le gustaba, ¿no? Porque era amigo de Gerena y de era amigo también de esto de Meneses, de, pues un poco más los más comunistas, ¿no? Él estaba en ese lado. Uh-huh. Pero claro, la idea era cuadrarlo en los planos sin intentar no cambiar, o cambiar muy poquito para que no perdiese el mensaje que él quería transmitir, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. Un poco ha sido complicado y bueno, y muchas horas de leerme los textos, de estar en la cama pensando cómo cuadrarlo y pues eso, yo siempre digo, ¿no? De igual a la 1 de la mañana estar pensando y levantarme a grabar en la grabadora. Uh-huh. Se me había ocurrido algo para que no se me olvidara, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ha sido un trabajo, además, en pandemia, bueno, pues bueno, ¿qué te voy a contar? Un poco locura fue, sí. ¿Y la gente que te acompaña en el disco? Los músicos, o sea, yo... Claro, estoy viendo aquí en YouTube que la verdad es que montáis unos espectáculos tremendos, ¿no? Con un montón de gente espectacular. Sí. Me acompaña Curro Bermejo y Marco Borges, que Marco, creo que te decía que me ha acompañado desde el principio. Lo que pasa es que ahora Curro dejó de tocar por trabajo, por motivos laborales. Entonces, bueno, tenía que prepararlo con otra persona, con otro guitarrista también. Y luego participa aquí Quique Mora con el bajo, que, bueno... es un bajista brutal, y también tenemos a Darío Campos con la percusión y Yagoba Armoechea que se ha comprado de los teclados, de las guitarras acústicas, de mezclar, de producir ahí en los estudios Town en Ocharcuaga. Encima, pues fíjate, tenemos grabado el disco en el mismo barrio donde está escuchando siempre flamenco, ¿no? Joder. Un disco kilómetro cero. Sí. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, igual antes de despedirnos sí que sería bueno saber, no sé, qué te traes entre manos. Quiero decir, si tienes algún proyecto en ciernes, tanto de disco o más bien de actuaciones o de todo, o cómo está la cosa. Pues mira, ahora estoy preparando, pues quiero introducir pues, violines, más instrumentos de cuerda, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es la idea. Ahora hemos probado con Itxaso Díaz, con esta chica que toca el violín, que también es de aquí de... Bueno, ahora vive en Ocharcuaga también, uh-huh. Pero bueno, yo creo que es de Santucho ella. Y uh-huh. Bueno, y queremos meter violines y yo que sé, con trabajo, lo que sea. Bueno, pero sí un poco tirando hacia un poco a esos instrumentos de cuerda a ver qué sonido sacamos, ¿no? Ya hicimos el otro día una prueba, que hicimos el pequeño vals vienés también con el violín. Uh-huh. Y bueno, yo uh-huh. creo que puede quedar una cosa bonita. O sea, y seguiremos uh-huh. también con lo de la chalaparta, también quiero seguir porque me parece sí. un proyecto chulo. Bueno, tengo entendido que antes de la guitarra, o sea, el flamenco preguitarra usaba mucho el violín, o sea, que en realidad estáis como recuperando en cierta manera, ¿no? Puede ser. De otra manera, ¿no? Yo creo que es un sonido también diferente también, y de una forma de, teniendo en cuenta que vivimos aquí, ¿no?, en el norte y que, uh-huh. pues bueno, también tienes que cambiar un poco los espectáculos porque, claro, al final la gente... Y es una forma de acercar también el flamenco a otros músicos que igual no tienen esa posibilidad de que les llegue otras influencias, ¿no? Uh-huh, yo uh-huh. siempre pongo, por ejemplo, Quique Mora cuando ha venido con nosotros, pues se le ve encantado porque al final son otros ritmos, son otras melodías uh-huh, que uh-huh. a ellos les aporta. Evidentemente me aportan mucho más ellos a mí porque son muchos más los que me aportan. Pero yo creo que es también hacerles llegar otro tipo de música que igual si no ellos no tendrían acceso, ¿no? Por su formación, ¿no? Uh-huh. Porque igual son formaciones más clásicas. Entonces, bueno, esa es la idea que me motiva un poco ahora mismo, la verdad. ¿Y qué te iba a decir? ¿El disco se puede adquirir en las tiendas normales, digamos, de discos aquí? El disco está en la FNAC y está uh-huh. en el Corte Inglés. O sea que, bueno, vale. Quien quiera puede pasarse por allí y cogerlo y comprarlo. Pues sí. Lo recomendamos totalmente, o sea que... Gracias. En fin... Pues si os parece, y mientras nos despedimos con un poco de tristeza, pero con la ilusión de que nos volvemos a encontrar en el futuro, de Juanjo nos quedamos con un... Seguro que sí. Nos quedamos con un último tema. ¿Con cuál nos quedamos, Iñaki? Con Digo Vivir. Un abrazo, agur, Juanjo, hasta siempre. Agur, gracias, ¿eh? Venga, agur. Nada, agur. A vosotros por contar conmigo. Digo vivir, vivir, vivir. Digo vivir como si nada. Digo vivir como si nada hubiera el que ha de lo que escribo. Digo vivir, vivir, vivir. Digo vivir como si nada. Digo vivir como si nada hubiera que ha de lo que escribo. Porque viví, porque viví, se ha puesto a rojo vivo. Siempre la sangre Dios fue colorada. Digo, viví, viví como si nada. Hubiera de que ha de lo que escribo. Digo, viví, viví, viví. Digo, viví como si nada. Digo, viví como si nada. Hubiera de que ha de lo que escribo. Digo, viví, viví, viví. Digo, viví como si nada. Digo, viví como si nada. Hubiera de que ha de lo que escribo. Mira. Porque escribí tiempo fugitivo y publica columna rinconada. Digo vivir, vivir airadamente morir. Cita a un bar desde el estribo. Vuelvo a la vía con mi muerte al hombro, abominando cuanto escrito. Escombro del hombre que fui cuando callaba. Abominando cuanto escrito, escombro del hombre que fui cuando callaba. Digo vivir, vivir, vivir, vivir. Digo vivir como si nada. Digo vivir como si nada. Hubiera de que ha de lo que escribo. Digo vivir, vivir, vivir, vivir. Digo vivir como si nada. Digo vivir como si nada. Hubiera de que ha de lo que escribo. Digo vivir. Bueno, ojo, qué bien, ¿eh? Esta conversación con Juanjo y el disco muy chulo. Bueno, a ver, novedades. Un par de novedades así locales. Novedades vizcaínas, vizcaitarras de aquí. Sí, señor. Wow. Vámonos primero a Guernica. A ver. ¿De dónde es el búfalo así el Villalibre? Sí, señor. Con los Riff Trackers, una banda, pues eso, guerniquesa, que han sacado disco. Lo de EA. Bueno, aquí pone que son de EA. Porque hay rollo EA Guernica, digamos. Es una mezcla. Vale. Con su... es como Itoiz. Sí, ¿no? Mutriku Ondarroa, pues aquí EA Guernica. Con su disco Mustang, una banda que le dan al hard, al blues, bueno, música americana y guitarrera. Unos tipos que ganaron en el 2010 el Villa de Bilbao. Que han tocado con gente como Berritxarra Kigatibu. Sí, sí, sí, sí, sí. Les permitió además participar en Askena, el BBK Live, han compartido escenario hasta con Pearl Jam. O sea que... ¡Wow! Entonces vamos a poner el single de... Uno de los singles de su último disco, que se llama Criminal. Bueno, y otros que han sacado disco siguiendo su onda ahí divertida y electropopera son los Chico y Chica. Desde Bilbao. Sí, sí, sí. Ha sacado el disco Senadora. Ahí están José Luis Rebollo, bueno, con todos sus alias. Y Alicia San Juan también con todos sus alias, que desde el 96 pues ahí están, ¿no? Yo me acuerdo de Chico y Chica, fíjate, me acuerdo que los descubrí indirectamente, más que por la música, por el radioteatro este que hacían. O sea, porque que, bueno, en Spotify se puede encontrar, que lo quiera mirar. Esa especie de formato de radioteatro que grababan, donde grababan historias mezcladas con música y tal. Bueno, no sé, eso me hace mucha gracia. Y de los que eran absolutos fans, Astro, por ejemplo, que les dedicaron su mítica canción Todo nos parece una mierda, en el buen sentido. O sea, sí, eran, todo nos parecía una mierda, menos ellos, que eran Chico y Chica. Y bueno, vamos a poner una canción de este Senadora. Vamos a poner Mosquita Muerta, que me encanta esa letra y esas mosquitas muertas que parece que no han eso, que están ahí, que no se quieren meter en ningún lío, que sí que no, eso. Ni lo aprecio, ni lo preconizo, ni lo apruebo, ni lo justifico. No quiero oler a nada. Mosquita Muerta. Salados y dos venitas finas. Ay, mosquita muerta, mosquita muerta, qué razón tenía. Con tan buen carácter y tantas manías, me enreda sin permiso. Ni lo quiero ni lo necesito, ni compromiso, ni lo tengo ni lo garantizo. Medias tintas. Ay, mosquita muerta, qué razón tenía. Con esos silencios que son una uña. rock, prog, que sí. Porque más vale ser sinfónico que estar en la calle. Delinquiendo. Bueno, oye, hoy no nos retrotraemos a los 70, que últimamente estábamos muy setenteros en la sección de Rock Pro, que sí, y nos vamos muy, muy cerca en el tiempo, al 2022, al disco Gnosis que han sacado, que sacaron los Russian Circles, una banda de Chicago que a mí personalmente me encanta. Hacen post, una especie de post-metal, post-prog, super guitarrero y totalmente instrumental. Habrá que ver ahora cómo están considerados con ese nombre en los Estados Unidos. Bueno, sabes que Russian Circles es un movimiento de hockey sobre hielo. O sea, no sé en qué consiste, pero hay una jugada o una cosa. Una jugada. Sí, que se llama Russian Circle. Y lo pusieron porque, de hecho, dos de los cuatro miembros de la banda juegan al hockey sobre hielo. Y no sé, como que les hacía gracia ponerlo así. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta que ahora a la ensaladilla rusa se le llama ensaladilla, pues lo mismo. A estos ahora se cambian a Circles, que ya está pillado por otro lado. Bueno, esta gente que giró con Tool y todo, y yo reconozco que me encantan, pero no sé gran cosa de ellos, ¿eh? Pero bueno, simplemente es que me gustan mucho, o sea que. En fin, vamos a poner. Eso sería suficiente. Y tanto, vamos a poneros Conduit. Bueno, vamos a hacer una petición un poco diferente, porque esto nos vino a través de Josécho Álvarez, a la sazón compañero de Otras Aventuras, que nos pasó Ideology de Billy Bragg para que la pusiéramos y tal. Y entonces cuando se lo comenté me dijo, bueno, pero en realidad el que me lo ha comentado y tal es Ángel Ballestero, que escribe también en un blog sobre temas de republicanismo, que tenemos aquí algunos compañeros y tal. Y bueno, al final, en realidad, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos al propio Ángel Ballestero hablándonos de lo que nos propone. En octubre de 1986, cuando Billy Bragg publica su tercer larga duración, Talking with the Taxman About Poetry, al que originariamente pertenece este tema, Ideology, el gobierno conservador de Margaret Thatcher está ultimando el desmantelamiento del estado del bienestar en Gran Bretaña. Su política de privatizaciones había enterrado la sanidad, la educación y el transporte público. Había acabado con la resistencia de los sindicatos mineros y había desmontado la mayor parte del entramado industrial estratégico del país. Era en ese contexto en el que Billy Bragg, ya en los primeros versos de Ideology, denunciaba: las voces del pueblo caen en saco roto. Nuestros políticos se convierten en arribistas. Tienen que declarar sus intereses, pero no sus coches de empresa. 27 años después, el 30 de enero de 2013, Billy Bragg, con motivo de la presentación de su nueva banda, nos regalaba esto que ahora escucharéis. Una interpretación mucho más adulta, aunque no menos sincera, de aquel rabioso Ideology de 1986. El tema, que nunca llegó a editarse, se grabó como vídeo durante un ensayo, y en él destacaba especialmente el teclado de Owen Parker, imitando el estilo que Al Kooper utilizó en 1966 para acompañar a Bob Dylan en el mítico Blonde on Blonde. When one voice rules the nation, just because they're top of the pile, doesn't mean their vision is the clearest. And the voices of the people falling on deaf ears, our politicians all become careers. They must declare taxes, like school books, beds in hospitals, and peace in our bloody time. All I get is old men grinding axes. Who built their private fortunes on the things they can rely? The club, the secret handshake, the stock exchange, and the old school time. For God and Queen and country, and things like justify. About the sound of ideology clashing. The Secret Service, the nation's saving Christ, while we expect democracy, they're laughing in our face. And although our cries get louder, the laughter gets louder still. muy guay. Sí, me gusta que nos hagan el trabajo, qué maravilla. Ojo con Ángel, que a lo mejor lo vais a empezar a escuchar alguna vez en la larga guitarra. Esa espirratía dentro de no tanto tiempo. Ahí lo dejo, ¿eh? No van a hacer la competencia. Nah, va a ser camaradería, ¿no? No, claro que sí. Bueno, ¿con qué nos despedimos? Nos despedimos, por supuesto, con nuestras tradicionales músicas negras que siempre ponemos ahí. Y nos vamos al 75, al disco My Way de Major Harris. Que era Major Harris tercero, fíjate. O sea que había habido dos Major Harris antes que él, suponemos. Uh-huh. Era bueno, este estaba en los Delfonics. De hecho, volvió a los Delfonics. Digamos que cuando acabó su carrera en Telefónica, iba a decir. Su carrera en solitario. Volvió a lo que, bueno, a esa cosa que luego se llamó Delfonics o que actuó en nombre de los Delfonics. Bueno, una cosa un poco rara. Qué maravilla. Es uno de los señeros del sonido Filadelfia. Tuvo un exitazo con una canción que se llama Love Won't Let Me Wait. Pero mira, nos vamos a poner esa, ¿no? Vamos a poner otra. Otra que se parece un poquito. Loving You Is Mellow. Bueno, cuidaos mucho, ¿eh? La semana que viene más cositas. Eso es. Hasta la semana que viene. Agur. Would you believe it, girl? Just like a little child, I'm very happy now for days. Hey, baby, I'm so glad to be a man. I'm gonna make you happy if I can. Always, forever, my love. I'll make you proud of me. Girl, just wait and see. I'll teach the birds song to sing. I'm such a lucky fellow. Listen, darling, 'cause loving you is mellow. Uh-huh. I'm such a lucky fellow. Listen, darling, 'cause loving you is mellow. Would you believe it, girl? I know that you're the mother of civilization and the first teacher. Dig that. You see, holding you tenderly, girl, you just mean so much to me. You see, I thank the Lord above.